había un acto eleccionario, sí, fuimos muy respetuosos del mismo, pero ya prácticamente estamos cursando el quinto mes y no tenemos ningún tipo de solución. Yo creo que acá el tiempo se nos está agotando como representantes y como trabajadores del área del Parque Industrial, a donde no vemos una respuesta contundente por parte del gobierno, que hemos insistido en varias oportunidades de tratar de solucionar el problema, pero nosotros tenemos mejor intención, pero acá el que no aparece es la empresa y no vemos el porqué de no llamarlo, de que vengan, tienen la otra de aplicación el Estado provincial para hacerlo, pero nosotros estamos muy preocupados por este tema. Créeme que ya los trabajadores le han llegado carta documento, le están anunciando embargos por deudas, compromisos que tienen con los comercios, tarjeta de crédito, y bueno, y así estamos hasta el día de la fecha. Ahora, esta situación, usted, por ejemplo, dijo que ya la Secretaría de Trabajo no tiene nada que hacer, todo queda ya directamente en manos de los que manejan, digamos, toda la producción en la provincia de La Rioja para ya tratar de llegar a algún acuerdo o alguna solución para los trabajadores. Mire, el trabajo que hizo la Secretaría de Trabajo, valga la redundancia, es muy importante, porque ellos en primera instancia hemos tratado de acordar, digamos, de mandar las cartas documentos al presidente, la firma, a Córdoba, a sus distintos domicilios, se ha clausurado el establecimiento fabril, se le ha puesto la custodia policial. Bueno, hasta ahí terminó el trabajo de la Secretaría, se ha hablado con los abogados han hablado con los jueces de turno, pero yo creo que acá el que tiene mayor responsabilidad es el área de producción, en este caso el ministro Javier Tineo, que tendría que dar una respuesta mucho más firme, y no veo el porqué de que no se lo cite a la empresa o de que no llegue, digamos, a la provincia teniendo esta falta, ya prácticamente 5 meses de deuda, los compañeros no pueden asistir a sus respectivos hogares con dinero, tenemos problemas con la salud, no tienen obras sociales, diferencia de sueldo. Entonces yo creo que acá hay algo que está pasando y no sabemos cuál es el punto, digamos, para destrabar este conflicto. Tenemos la mejor intención de dialogar con todas las autoridades de gobierno, con la gente de la empresa, pero solo nosotros no lo podemos hacer. Acá está faltando una parte importante, que es el Estado, a donde nosotros insistimos de que se nos cite nuevamente a la empresa. Y bueno, si hay que suspender los beneficios, que se les suspenda, y si tiene que quitar para buscar un inversor, que nosotros ya tenemos, ha hablado gente que está interesada en el tema, pero no se nos da la oportunidad, digamos, de operar. ¿O hay alguna intención de quedarse con el galpón a alguien? Si hay una intención, que sean sinceros y que nos digan, no, mira, la intención del galpón es para ocuparlo para tal beneficio en el futuro o para tal funcionario. Así, más directamente, echen agua, ¿sí? Creo que ese es el objetivo, Carlito. Uh-huh. O sea que utilizar ese galpón con fines políticos, digamos, o sea, o el Estado que busca apropiarse de eso está queriendo decir, José. ¿Cómo dice, Carlos? Que el Estado está queriendo apropiarse de esa locación, digamos, y está... Mire, ¿usted conoce el Parque Industrial? Lo conoce, ¿verdad? Sí. Bueno, dígame, ¿cuántas fábricas se fueron de acá a La Rioja? ¿Y qué galpón ha quedado para microemprendimiento, para una cooperativa de trabajo o para un grupo importante de trabajadores que quieran hacer alguna una tarea específica del rubro que ellos hacen o cualquier otro tipo de materia? Dígame usted, ¿qué empresa ha quedado? Uh-huh. ¿Usted tiene conocimiento? Cuénteme, Carlito, porque si no me deja en el aire. No tengo conocimiento, por eso no le contesto. Exactamente. Yo se lo digo y me hago cargo, todos los galpones que han quedado han estado bajo una sindicatura y son de ex funcionarios y de actuales funcionarios. ¿Le queda claro? Este tema yo lo discutí, se lo planteé al gobernador en la residencia una vuelta, el que dio el informe, le ordenó a De Gaitán y al mismo ministro Tineo que hagan un relevamiento al Parque Central para que estemos informados. Esto hace más de un año. Lo estoy esperando yo al informe, hasta el día de la fecha no tengo absolutamente nada. Uh-huh. Nada de nada. Cáceres, con esta situación, usted se refiere también que podría ser la posible solución que la empresa o el galpón donde desarrolla la labor textil, los empleados de Piedras Moras, quede en manos de los trabajadores. ¿Sería una solución eso para que tome un camino con buenos augurios para los trabajadores? Mire, quedar un galpón, si se está refiriendo a una cooperativa, nosotros hemos charlado con los compañeros. Para mí la cooperativa se tiene que armar una estructura desde la cabeza para abajo, bien hecha. Tiene que haber un responsable quien maneje el tema financiero, de compra, venta y una serie de ítems que hacen a este tipo de actividad. Ellos no están aspirando a ese tipo de buscar una cooperativa. Ellos quieren ingresar para trabajar, pero si no es con esta empresa, buscar otro. Yo le vuelvo a reiterar, yo ya tengo hablado empresas que están interesadas, pero en estas condiciones, como están empresas, obviamente que no, es como si yo le doy a usted un auto prendado, usted me lo va a ayudar, o me lo va a comprar, o se la queda con el auto, es imposible. Uh-huh. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Es de que esta empresa, o continúa, digamos, la línea de producción, como tiene que ser, pagando los sueldos, haciendo los aportes, pagando obra social, todo, y si no, que se retire, que se vayan, es lo que yo estoy buscando. Si no lo quieren hacer de esa manera, que se vayan, muchachos, y que venga nuevo inversor para que se haga cargo, para que, digamos, puedan tener un salario digno, no andar pidiendo dádivas, subsidio, una cosa que eso no le hace bien a nadie. Yo prefiero que ese dinero vaya a otro tipo de beneficio, hacia un hospital, al interior o a donde sea, porque realmente donde hace falta. Acá nosotros queremos trabajar, eso es la misión nuestra. En este caso, en este sentido, el Estado no le ha comunicado o nunca le habló sobre alguna posibilidad de otras empresas que vengan a invertir o hacerse cargo de ese sector industrial. El Estado no habló con nadie. Yo no sé si soy claro en el concepto a dónde yo estoy hablando. Yo hablé personalmente con inversores. Yo, Cáceres José, como estoy representante del sindicato, yo hablé con inversores. El Estado todavía no hizo nada. ¿Se da cuenta? Y es obligación del Estado, porque justamente, ¿qué es lo que se está pidiendo a través de un beneficio promocional? Autoridad de aplicación. ¿Y quién es la autoridad de aplicación? El Estado. El gobierno. ¿O no es así? Exactamente. Entonces, bueno, ¿por qué no se aplica, cierto? Y se lo hace traer a estos caraduras sinvergüenzas que están permanentemente burlándose de la sociedad de La Rioja, los trabajadores, ¿cierto? Y tratar los sindicatos, somos coimeros, sinvergüenzas, como andan diciendo por ahí otros atorrantes más. Entonces, claro, nosotros tenemos que acatar lo que dicen. Entonces, por eso, vamos a buscar la forma de abrir un diálogo. Yo me puse en contacto con la empresa para ver si entre jueves, mañana o pasado, ellos están acá para ver cómo se puede destrabar este conflicto. En el día de ayer, cuando se ha cortado la calle, yo recibí una comunicación por parte del secretario de Gobierno, el señor Daniel Valle, donde me iba a recibir. Bueno, ya estamos regresando de vuelta. Anoche, a última hora, me mandó un mensaje a donde que ya estaba autorizada una ayuda económica. Bueno, en el día de hoy voy a tratar de hablar con él para ver cuánto es y a qué hora se lo puede percibir, ya sea hoy o mañana, pero lo importante, este tipo de paliativo, la gente tiene muchas deudas, Calito, y una situación muy difícil. Es muy difícil lo que están viviendo los compañeros de esta planta fabril. Está bien. Bueno, José, le agradecemos y muchas gracias por su atención, como siempre, ¿no? Disponiendo el tiempo para estar con nosotros. No, le agradecido soy yo, Calito. Y disculpen por ahí la alteración, porque esto ya me supera ya ver la desesperación y que no tenga ningún tipo de solución. Así que gracias a usted y a la audiencia. Buenos días, que ande bien, ¿eh? Que ande bien.